buenas tardes de viernes. Viernes de primavera, viernes de mayo, aquí en Radio Utopía. Escuchas Radio Utopía, escuchas Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales. Emitimos a través del 107.3 FM en la zona norte de Madrid, la radio libre de, o la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Emitimos también a través de internet en www.radiotopia.es. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de las ondas o a través del ordenador en este momento, en directo, o bien a través del podcast, que también es una forma de escuchar Olvida tu equipaje. Si nos habéis seguido en los últimos años, sabéis que tenemos un canal en Facebook, en Twitter, y también un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y puede que hayas descargado este programa de iVoox o de archive.org y que estés escuchando un programa que se hizo hace un tiempo ya. Y quiero presentaros ya esta tarde a nuestro invitado de hoy, que se llama Roland o Roland Higuita. Muy buenas tardes, Roland. Buenas tardes, Armando. Un saludo para toda la audiencia de Olvida tu equipaje. Muchísimas gracias. Bueno, tú, Roland, yo no sé si llamarte, yo estaba pensando en Roland, no sé si de Roland. Está muy bien. Estás ese acostumbrado Roland a todo, ¿no? Ese Roland me suena muy, muy Roland, de casa. ¿No? Muy, sí, muy castellano, ¿no? También muy, sí, francés, ¿no? No. Sí, el origen del nombre parece ser que es francés. Uh-huh. Acércate un poquito, pégate un poquito. Muy bien. Mejor acércate el pie ahí un poquito, estás más cómodo. Muy bien. Muy perfecto ahí. Pues bueno, eres cantautor, eres poeta, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo has llegado todo esto del mundo de la canción, el mundo de la poesía? También eres colombiano, tienes una historia pues de refugiado, ¿no? Aquí en España. A lo mejor podemos ir conociéndote un poco antes de que nos cantes alguna canción, ¿no? Pues sí, Armando, que pues esto de la poesía y la canción llega precisamente tal vez por ese entorno muy estimulante que se vive en los predios de Colombia y de toda Latinoamérica, donde la palabra y el arte pues están siempre ahí a puerta de casa y en la mesa y en el cuarto y en la voz de los padres y de las madres. Y creo que desde ahí empezó este enamoramiento con la poesía y las canciones. Ajá. ¿En tu familia has recibido esa influencia? Sí, no porque fuesen profesionales o se dedicasen al oficio propiamente, pero sí hubo siempre en casa una guitarra, un tiple. Uh-huh. Y mi padre y mi madre desde temprana edad, yo les recuerdo cantando y de alguna manera divirtiéndose con canciones que ellos hacían allí en casa con sus amigos. Uh-huh. Y bueno, y como te digo, en Colombia se vive de manera muy genuina y permanente ese contacto con la música y con la literatura también. Uh-huh. Si se quiere. Más que aquí, me imagino, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Aquí quizá vivimos una sociedad más occidentalizada, no más, no sé. Bueno, demasiado moderna a veces, ¿no? Posiblemente hay distintos caminos. Yo creo que de todas formas los pueblos y las sociedades sí que se van abriendo de manera autónoma y original. Se van abriendo esos caminos para no perder vínculo con el arte en general. Y yo no diría si más o menos, yo diría que aquí se vive de alguna manera distinta, pero también en la península yo pienso que no podemos negar que hay una permanente dinámica de construcción y de creación en la música y en el arte en general. Entonces yo ni más ni menos, yo creo que de manera distinta se llega a ello, pero aquí también yo no he dejado de abastecerme en el tiempo que llevo viviendo aquí en la península, no he dejado de encontrar todo ese universo de letras y de melodías y de fusiones que permiten de alguna manera también conservar la fe en que el arte tiene muchísimo que aportar y sigue aportando, ¿no? En términos de las sociedades. Luego, si quieres, ya ahondaremos un poquito más, ¿no? En toda la, bueno, toda tu trayectoria musical, ¿no? Pero yo no sé si en, porque tú haces, en principio aquí haces canción de autor, pero lo que he conocido un poco, me has enseñado de lo que hacías en Colombia, no era exactamente, ¿no? No sé si en Colombia existe algo como tal, ¿no? Como la canción de autor europea, no lo sé. Allí les llamamos cantautores a los que se dedican a escribir sus propias canciones. Entonces sí hay una tradición de escribir canciones propias y de que sean compartidas, digamos, en escenarios muy íntimos, muy cálidos, muy cercanos. Y creo que sí hay también una tradición de reconocer ese oficio del cantautor como tal. En Colombia yo tuve la bella fortuna de encontrarme con un par de amigos, de coincidir, digamos, en esas motivaciones, en esas búsquedas, y de conformar un proyecto musical colectivo. Y desde ese proyecto musical, pues, logramos establecer una dinámica de, vuelvo y digo, de construcción muy colectiva, pero que además estaba en permanente sintonía con las demandas sociales que en Colombia no han dejado tampoco de existir, ¿no? Y de tener una presencia muy fuerte. Entonces, sí que en Colombia se vivía, o vivía yo ya esa pulsión de crear y construir canciones desde mi propio sentimiento, desde mi propio mundo sensible, y ponerlas en el papel, ponerle música y compartirla junto con otros. ¿Conciertos? Conciertos, encuentros, festivales, bueno, toda una dinámica así de trabajo musical. Hay un ambiente, en Colombia para la cultura, para la canción de autor, por lo que cuentas, parece que sí. Sí, luego, ¿no? Pero vuelvo y te digo que se vive en ciertos espacios y escenarios locales. Hay como en todo el mundo una presencia muy fuerte de la música comercial. Hay cazatalentos, como en todo el mundo. Hay, de alguna manera, fuerzas que cooptan las intenciones de muchos artistas y las ponen al servicio de unos intereses, digamos, más de masa, más de masa comercial, pero permanece y simultáneamente subsisten esos circuitos locales donde se vive de manera más genuina, a mi entender, puede haber alguna otra opinión, pero que a mi entender permite que se viva de una manera mucho más genuina y cercana la experiencia poética y la experiencia musical. Bares, acciones comunales, lo que aquí vendrían a ser como casas de vecinos. O sea, que un poco se parece realmente bastante a lo que, sí, a lo que vemos aquí, ¿no? Sí, los barrios, los jóvenes en los barrios, las personas en los barrios, las mujeres, los indígenas, los campesinos, estudiantes universitarios, van construyendo espacios para que este tipo de expresiones artísticas puedan tener cabida y puedan tener de alguna manera esa funcionalidad constructiva en la sociedad. Entonces sí que existe simultáneamente, sí. Muy bien. Pues a lo mejor, Roland, te apetece ir empezando a enseñarnos un poco tu arte, ¿no? Bueno, ¿eh? Pues vamos a empezar entonces con una canción que fue escrita ya hace algunos años y que En principio dimos a conocer con el proyecto musical del que te hablo, que es el grupo musical Pasajeros. ¿Quién te llama aliado en nombre de la trampa? ¿Quién te hace socio de la perversidad? ¿Quién confunde a tu fe con dichas publicitarias? Parábola de un obediente que no piensa más. ¿Quién dice orden paga las matanzas? ¿Quién dice ley se caga en la libertad? ¿Quién dice sueños vende y compra alarmas y armas también? ¿Quién dice pan pone precio a la sed de agua? ¿Quién dice que no hay que hacer? ¿Quién te impregna de derrotar? ¿Quién te obliga a no saber por qué fabricas tu historia? Yo lo sé, vos a veces es el cretino que escupe odio cruel a tu destino y ser. Yo lo sé, vos a veces es el cretino que escupe odio cruel a tu destino y ser. Neoliberalismo cruel, neoliberalismo, neoliberalismo cruel. ¿Quién y quién y quién y quién y quién y quién y quién y quién? Yo lo sé, vos sabes ese cretino que viene con cuello almidonado, mostrando cifras con mucho descaro. Viene comprando, vendiendo la vida, la muerte, el aire, el agua y todo lo que hay. ¿Quién y quién y quién y quién y quién y quién y quién y quién? Yo lo sé, vos sabes ese cretino que viene inventando publicidad para engañar a tu fe y a tu hermano. Viene comprando el vuelo de los pajaritos, el agua de los pececitos, el aire y la sangre, las plantas, la risa, todo lo que hay. Neoliberalismo. Muchas gracias, Roland. Esta canción es la que te había oído, que te comentaba antes, ¿no? Sí. Te escuché una vez en un concierto y la verdad es que me llamó mucho la atención, me impactó, ¿no? Estos que mercadean con todo lo que tenemos, todo, con todas las cosas de la naturaleza y de la vida, ¿no? Y las quieren hacer suyas y encima dominarnos con eso, ¿no? Sí, Armando, definitivamente. Yo creo que es una de las tantas canciones y tantas es una de las tantas reflexiones que ya la comunidad artística en el mundo, comprometida con los valores humanos y la dignidad humana, han puesto al servicio de la sociedad para que de una vez por todas empecemos a entender que es un absurdo la forma de dejarnos llevar por estas seducciones fáciles del mercado, del consumo. Mira, hace poco escuché una frase que dijo el presidente, el que hasta hace poco fue presidente de Uruguay, señor José Mujica. Me llegó además esta frase incluida, así aparte como de la mezcla de una canción de un joven grupo colombiano que se llama La Raya, que algún día espero que podamos además compartir con ellos un programa aquí en tus micrófonos. Ojalá que sí. Y ponía y decía el señor Mujica, decía, no es pobre aquel que no tiene mucho. Es infinitamente pobre aquel que todo el tiempo necesita mucho. Y yo creo que hay una lógica perversa de la que nos dejamos arrastrar muchísimas veces, de un consumo desmedido y de considerar que lo que más vale es lo que más necesitamos, que lo que más vale es lo que nos pueden vender de manera más costosa y digamos, cara, ¿no? Y esta canción pues hace reflexión precisamente acerca de ese tema. Mira, precisamente es que la semana pasada, ya sabes que hace pocas semanas, poco tiempo, se ha muerto Galeano, ¿no? Por desgracia, ¿no? Que es un referente, yo creo, para muchos de nosotros. Y estuvimos haciendo un programa de homenaje a él, en el que leímos el poema, que ahora voy a repetir también, porque tiene que ver con lo que estás diciendo, que decía Mújica, ¿no? Sí. Se llama Pobres, ¿no? Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden tenerlo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas que se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuera comida. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda, como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más que la libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dice pobres, son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres. Vaya sabiduría. Ahí estamos. Imaginas esto que he leído con la voz suya, ¿no? De uruguayo, de Galeano, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Genial. Me parece que Galeano definitivamente nos sigue sorprendiendo. Cada vez que lo leamos vamos a verle vivo, porque está muy vivo aún entre con esta aparente sencillez que tiene Galeano, ¿no? Y que desde luego lo tú has dicho, que sabiduría, ¿no? Sí. Más profunda y más abundante también, porque y extensa, porque es un hombre que tiene 40 y tantos libros, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí, sí. Y definitivamente, como te digo, yo creo que siempre nos va a sorprender con su poesía. Además que sus textos son exceptuando ese ensayo colosal y tremendo que son las venas abiertas de América Latina, pues digamos el resto de su obra está compuesto por unas composiciones breves, simples, de un lenguaje tremendamente y bellamente simple, pero que son de una contundencia tremenda. Estaba yo leyendo hace poco Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés. Impresionante, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, impresionante. Sí. Y bueno, nos queda el reto, ¿no? De saber cuánto hemos aprendido y cuánto vamos a aprender de Galeano. A ver si le hacemos la mejor memoria de esa manera. Me parece una buena idea. Lo que tú comentabas en la canción, por cierto, me ha recordado aquella película, ¿no? De Ciar Boyaín, ¿no? Que a lo mejor conoces, también La Lluvia, ¿no? Cuando el gobierno, no recuerdo de qué país, quiso privatizar también la lluvia, el agua que venía del cielo, ¿no? O sea, un poco lo que tú estabas contando realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hablaban en aquella película, no sé si era de Perú o de Bolivia, no recuerdo. Bueno, no importa demasiado, pero el neoliberalismo no afecta a países, ¿no? Sino que es una cosa internacional. Me imagino que en tu país, en Colombia también, el neoliberalismo... pues ha hecho carta de naturaleza de la economía. Parece que si no eres neoliberal no puedes ser profesor de una escuela de economía, por ejemplo, ¿no? O sea. Así es, así es. Y a ver, que nos ha sorprendido el ver cómo lo que vivimos en Colombia desde los años 90 en lo que se llamó la apertura económica, que fue ya digamos el gran paquete de medidas de gobierno que de forma estructural destinaron al país a la privatización total de todas las responsabilidades públicas que tenía el Estado, que esa apertura económica en Colombia, pues que ya lo vemos ahora aquí y que es a lo que, según mi interpretación, se está haciendo resistencia desde sectores sociales muy comprometidos con la responsabilidad pública y de digamos defender lo que son derechos para que no sean objeto de mercancía y de uso amañado, digamos, de unos intereses privados, ¿no? Entonces sí que en Colombia el neoliberalismo, fíjate ahora Chile, escuchaba yo un análisis esta mañana con la última crisis que tiene la señora Bachelet en su gabinete, que realmente el neoliberalismo que se aplicó en Chile a finales de los 80 y que recuerdo yo en su momento que en los años 90 se exponía como el gran ejemplo a seguir, pues ahora está mostrando sus daños tremendos en la situación de las personas, ¿no? Sí, no. Y que no sé si has leído el libro o visto la película de la doctrina del shock, ¿no? Es esto que es impresionante. Eso es algo que todo el mundo debería conocer, ¿no? Es que primero te ponen el miedo, el pánico, la situación difícil. En el caso de Chile, el golpe de estado de Pinochet, ¿no? Luego, en el libro, por ejemplo, Naomi Klein, creo recordar, es la autora, por ejemplo, habla del caso del Katrina, ¿no? En Estados Unidos, pues que aprovechando que había habido una catástrofe natural, en ese caso fue natural, en el caso de Chile fue un golpe de estado militar y violentísimo, ¿no? Pues había que tomar soluciones, había que hacer reformas, había que hacer privatizaciones, había que, ¿no? Por ejemplo, o cuando el tsunami, ¿no? Del Pacífico, exactamente lo mismo, en el caso de español, en el caso europeo, una crisis que parece que no se ha venido de inspiración divina, ¿no? Pues no, señores, es un plan orquestado para ir desmontando lo que tú dices, aquellos derechos adquiridos durante años, durante décadas, a base de la sangre de personas, eliminarlos a beneficio de unos pocos señores y de sus bolsillos, ¿no? O sea, esa es la situación, sí, ¿verdad? Así es la situación. Bueno, pero estamos para resistir a ello y... Es buena tu actitud. Hombre, es lo que yo pienso que nos reclaman estos tiempos. Alguien decía, hablando un poco del pesimismo que puede hacer presa en mucha gente que quiere resistir, ¿no? Bueno, que es verdad, sí, puede haber pesimismo, pero se trata de organizar el pesimismo, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo ves? Sí, está muy bien eso. Creo que... de todo ello, de todos estos dolores, además, en Colombia tenemos una tradición de aprender a hacerlo, de todos los dolores, de todos los daños, de todas las agresiones, se trata de hacer de ello, de construir y de fomentar una actitud que eche para adelante el ánimo y que eche para adelante la búsqueda de soluciones y de formas de reclamación y reivindicación efectivas. Y yo creo que eso también se vive. Vivimos ejemplos de dignificación importantísimos desde muchos lugares del mundo que no ocupan los titulares de prensa, porque sabemos que la gran prensa tampoco está del lado de estas voluntades que se suman para reclamar justicia y para reclamar una sociedad distinta, pero que están ahí y que por fortuna también están esos otros medios y esos otros canales para que nos lleguen esas noticias. Las emisoras alternativas, la prensa alternativa, yo creo que siguen cumpliendo también un papel importante en ello. Has dicho ya un par de veces la palabra dignidad, Roland, no sé si te has fijado. Sí. Me llama la atención porque es una palabra que no se emplea, ¿no? A mí me parece que es una de las cosas fundamentales que puede tener una persona, un ser humano, ¿no? Pero no creas que en los medios de comunicación, cuando hablan del fútbol, hablan de la dignidad de no sé quién, o cuando hablan de... No hablan de esto, ¿no? Yo creo que es un concepto que se ha retomado y se ha redimensionado desde precisamente las comunidades y las experiencias locales más reivindicativas. En Colombia, particularmente, desde los movimientos de víctimas, que no son un movimiento de dolientes, sino que es un movimiento de dignificación de las personas que han tenido agresiones, se ha trabajado y se ha consolidado como un término alrededor del cual canalizar, digamos, todas esas voluntades de reclamación. Mira, me llamó la atención que cuando venía para acá, entrando aquí a San Sebastián, me encontré con un monumento en una rotonda que decía dignidad, memoria y justicia. Y me parece que esta rotonda es una rotonda digna de transitar. Me encanta eso, de que te sorprendan tres palabras que además en su momento posiblemente sean usadas, manoseadas por quienes hacen indigna la vida de la gente, por quienes promueven la desmemoria en la gente y por quienes promueven la injusticia en la gente. Los políticos, los poderes comprometidos con el saqueo de la dignidad, de la memoria y la justicia de las personas, muchas veces, ya lo hemos visto, cogen esas palabras, cogen esos términos y los acomodan a sus discursos y a sus argumentaciones. Y yo pienso que no debemos dejar de que eso ocurra. Esas palabras son nuestras, son de la gente común y corriente, son de las personas que conforman las experiencias, digamos, de resistencia a esas formas de saqueo. Y pasar por esa rotonda y detenerse en cada una de esas palabras y hacer una especie de acto ritual para abrazarlas, hacerlas propias y defenderlas como consigna política, creo que valdría la pena, que me provoca organizar, invitar a una caravana de coches o a una caminata para ir a esa rotonda y abrazar esas palabras y recordar que son nuestras, como pueblos en resistencia ante el saqueo. Entonces, sí, la palabra dignidad creo que es un lugar común donde debemos llegar y acudir. Y finalmente, para esta reflexión, no debemos olvidar ese hermoso texto que el texto que prologó José Luis San Pedro y que lo escribió este hombre mayor alemán. Indignaos. Indignaos, ¿no? Exactamente, porque yo creo que ese texto es un texto además simple, llano, pero que si lo lees lentamente, como buen rumiante de las palabras, vas a encontrar ahí posiblemente un lugar con el que te identifiques poderosamente. Qué curioso, estás hablando de la dignidad y cómo ha salido la palabra indignado, ¿no? Es que cuando se pierde la dignidad, cuando sientes que la dignidad te es arrebatada y que está siendo estropeada por la arbitrariedad, pues el sentimiento automático que te viene es la indignación. Y en eso asistimos a este país, que ya es mi país, yo me siento parte de la construcción de este país. Yo invito además a que todos los españoles y españolas de nacimiento celebren junto con quienes venimos de fuera el que aquí hay una nación abastecida por experiencias humanas de muchas partes del mundo. Y pienso que ese es un privilegio. Yo puedo respetar quienes opinan de que no es así y de que los purismos son los que deben... Puedo respetar esa opinión, pero yo no la comparto. Me alegro mucho de decir eso, Roland, porque yo sí que tengo un poco la impresión de que muchas personas inmigrantes, lo mismo que si los españoles emigráramos a cualquier otro país, ¿no? Hacen un poco dejación de sus obligaciones ciudadanas, ¿no? Es decir, no, claro, también por una cuestión a lo mejor incluso de pudor, ¿no? Pero da la sensación de que han perdido sus formas culturales, sus tradiciones, sus valores, ¿no? Uh-huh. Y están a la pura supervivencia, ¿no? Lo cual es muy digno, ¿eh? Y muy respetable, ¿no? Pero que es un fenómeno que ocurre, ¿no? Y también en el caso de los emigrantes a otros países, ¿no? No es tu caso, desde luego, no es el caso de muchas personas que tú conoces, pero otras muchas sí, ¿no? Que, no sé. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, te entiendo. Y posiblemente también, yo pienso que ahí pueden confluir, pueden conjugarse muchos factores que promuevan de alguna manera ese aislacionismo de quienes vienen de fuera o venimos de fuera y no involucrarnos, ¿no?, de manera más decidida. Mira, el asunto de la nacionalidad es un asunto administrativo para muchos, que solamente se queda en ello, y que ofrece, sin duda alguna, unas garantías de movilidad, por ejemplo, unas garantías de cobijo y protección dentro de las políticas del Estado español, pero además genera unas responsabilidades de mucha mayor trascendencia, que precisamente dentro de la cotidianidad posiblemente no alcancen a ser reflexionadas y asumidas por todos y todas. Pero es porque el mismo medio, el mismo contexto, la misma dinámica de supervivencia, como tú acabas de decir, posiblemente no dé lugar. Uh-huh. Y en esto yo creo que estamos de acuerdo. Lo importante es entender de que España hace mucho tiempo, no es ahora con la última ola migratoria de hace 20 años, de hace 15 años, no, es la historia de España. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos historiadores. La historia de España es una historia de mezclas. Totalmente. Es una historia de mestizaje. Y eso la hace posiblemente un lugar con atributos especiales. Y reconocerlo y repotenciarlo y beber de ello la hace una digamos que le brinda una oportunidad muy especial para poder constituirse en una nación próspera y de uh-huh. alguna manera propositiva de un modelo uh-huh. de desarrollo uh-huh. social uh-huh. importante. Y yo creo que eso vale la pena decirlo muchas veces. Entonces, yo soy colombiano de nacimiento, pero al momento de salir de mi país y empezar a vivir una vida migratoria, empiezo a reconocer de que hay unas nacionalidades que se van reinstalando en tu propia experiencia personal y termina siendo como lo que decía nuestro Facundo Cabral: no soy de aquí ni soy de allá. O sea, soy de todas partes, somos de todas partes. Bastaría muchas veces incluso mirar el árbol genealógico de muchos españoles y españolas de nacimiento. Y como yo lo he comprobado en algún bar o en algún chiringuito cuando conozco a alguien y aparece el tío o el abuelo o el padre o la madre o ambos de fuera de España, de otros países. Totalmente. No hay más que ver el aspecto físico de los españoles. Hay gente que en España que podría ser perfectamente sueca y gente que podría ser perfectamente de Mauritania. Sí, es así. Así es. Es así, ¿no? O sea, que en ese sentido vamos. Muy bien, pues sí, estamos de acuerdo. Y bueno, vale la pena retomar todas esas líneas reflexivas. Claro. Muy bien, me gusta mucho hablar contigo, Roland. Es un buen conversador, desde luego, ¿no? Bueno, te lo agradezco. Me parece que es genial, además, el poder dialogar y el poder compartir. Me da la sensación de que vosotros, la cultura vuestra es más reflexiva, más lenta, ¿no? Más de rumiar, como decías tú hace un momento, las palabras, ¿no? Y los pensamientos, quizá, ¿no? Es la impresión que tengo. Sí, bueno, yo creo que yo he tenido la suerte tal vez de salvaguardar esa lentitud y esa serenidad. Algunas veces posiblemente me exceda de palabrería. Y eso decía Galeano, ¿no? La inflación palabraria, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y bueno, pero que también... Por ejemplo, si me paso, tú me haces un guiño. No, perfecto, estamos perfectos. Yo lo que te iba a decir es que hombre, que puedes cantar, ¿no? Claro que sí. Porque, bueno, que la verdad es que tenemos el tiempo más o menos limitado, ¿no? Uh-huh. Y podemos intercalar, si quieres, ¿no? Algunas canciones más. Vale, pues vamos a... También has traído unos poemas, ¿no? No sé si también he traído algunos poemas, sí, los cuales me encantaría poder incluir dentro de lo que nos queda de tiempo. Tenemos tiempo, ¿eh, Ronald? Vale. Sí. Nos podemos alargar un poquito y más. Y que nos tenga paciencia la audiencia. Sí, yo creo que la audiencia de Olvida tu Equipaje tiene una particularidad, es que ya sabe a lo que viene, ¿no? No viene un programa de entretenimiento ni de muy amenísimo, ¿no? Sino a profundizar en una cuestión, en este caso en tu persona, ¿no? En tu arte, en tu figura, ¿no? Perfecto, muy bien, Armando. Pues fíjate que me debato entre... Hay un poema corto, creo que te hablé de él hace algún rato, uh-huh. de Rafael Alberti. Es un poema muy, muy especial para mí porque llevando a cuestas esta realidad que se ha vivido en nuestro país durante tantas décadas de desapariciones forzadas, el encontrarme además aquí en la península también con una historia relativamente reciente de desapariciones dolorosas de cunetas, de fosas comunes. Pues este poema de Rafael Alberti, digamos, se me ha metido dentro. Uh-huh. Y quisiera compartirlo, porque creo que es una de esas maneras de reconocer de forma bella el llamado de esos seres que no dejan de esperar que se les busque y se les busque y se les encuentre. Entonces vamos a ver qué tal sale este Canción del Ángel Sin Suerte de don Rafael Alberti. Eres lo que va, agua que me lleva, que me dejará. Buscadme en la ola, buscadme en la ola. Que va y no vuelve, viento que en la sombra se apaga y se enciende. Buscadme en la nieve, buscadme en la nieve. Lo que nadie sabe, tierra movediza que no habla con nadie. Buscadme en el aire, buscadme en el aire, buscadme en el aire. Gracias. A ti, Armando, por darme la oportunidad de compartir estas sensaciones profundas que la poesía nos despierta. Uh-huh. De alguna manera nos retrata la poesía. A lo mejor sería el momento de que nos explicaras un poquito tu presencia en España, ¿no? ¿Cuál es la razón última de que tú estés aquí y no estés allí, en Colombia, ¿no? Un poco al hilo de lo que entendías que esta canción podía significar, ¿no? Uh-huh. Pues a ver, yo llegué a España hace unos 10 años ya. Ajá. Y fue de alguna manera un viaje forzado, porque junto con otros compañeros del grupo musical Pasajeros, al que tú pertenecías, ¿no? Al que yo pertenecía, sí. Bueno, pertenezco aún. De alguna manera el proyecto sigue andando y que yo sepa, los chicos todavía siguen esperándote, ¿no? Guardándome ahí un poco la plaza, sí. Pero que en su momento fuimos objeto de lo que en Colombia también se constituyó en algún momento una práctica permanente por parte de los gobiernos de entonces. Lo que en su momento se llamó montajes judiciales. Uh-huh. Y bueno, esto significó el tener que sortear unas dificultades bastante grandes para poder resolver y develar lo que era una trampa, una mentira judicial, y podernos poner, digamos, a salvo de un encarcelamiento largo que se nos pretendía aplicar. ¿Cómo fue esto del montaje? Cuéntanos un poquito. Pues nosotros estábamos participando ya desde hace varios años en toda la dinámica del movimiento social, denunciando lo que eran todas estas prácticas precisamente de violación de derechos humanos y de privatizaciones desmesuradas, irracionales. Y una de las causas, digamos, más potentes que surgió en el año 2004 fue la defensa de unos pobladores de varios municipios en el departamento de Antioquia, cerca de Medellín, su capital. Las reclamaciones que muchos pobladores de muchos municipios hacían respecto a la privatización de una vía de acceso a esos municipios, que significaba el pagar unas tasas permanentes para poder circular. Y pues nosotros fuimos invitados por toda la plataforma de lucha de ese momento y participamos de las actividades culturales y artísticas que se hacían pues para generar conciencia, para recoger apoyo económico, para denunciar la situación. Y en una de esas jornadas estábamos, luego de hacer nosotros nuestra presentación musical, pues fuimos detenidos sin cargos aparentes y fuimos trasladados, me refiero a los que fuimos identificados como los fundadores del grupo, y fuimos detenidos. Y luego se nos achacaron cargos que, vuelvo y digo, ha sido una práctica reiterada en Colombia, sobre todo en aquella época. Fuimos acusados de tener vínculos y tener responsabilidades con la insurgencia colombiana, fuimos acusados de terrorismo, de toda esta, digamos, lista y este catálogo de cargos que suelen aplicar para criminalizar la protesta social. Por fortuna, tuvimos un acompañamiento muy importante de todas las organizaciones sociales que reconocían en nuestro trabajo lo que realmente era, que era una labor que cabía perfectamente dentro del mandato constitucional de libertad de la expresión y de libertad de pensamiento. Y hubo un acompañamiento permanente e inmediato por parte de todas las organizaciones sociales con las que teníamos vínculos. Y al cabo de varios meses se logró demostrar que el expediente que se estaba construyendo en nuestra contra estaba amparado en testimonios de unos testigos comprados, de unos testigos amañados. Sin entrar en detalle, esto se logra demostrar, los abogados logran reunir la información que lo constataba y pues... sin ninguna disculpa, se precluyó el proceso en nuestra contra y pues fuimos puestos de alguna manera pues en libertad, quiero decir, fuera de la cárcel, ¿no? Ya usted estará en la cárcel unos meses, decías. Estuvimos detenidos, sí. Pero ya estando... ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? Seis meses. Y ya luego cuando estamos, digamos, en libertad, pues ya lo que se vienen entonces son otra cosa que ha sido reiterada, que es cuando no se puede, no resulta efectivo y exitoso ese intento de judicialización y criminalización de quienes disienten del establecimiento, pues lo que viene ya es la amenaza directa, la persecución, el hostigamiento, y se pones en riesgo tu integridad y tu vida. De tal manera que, pues en su momento las recomendaciones que se nos hicieron fue salir del país. Coincidía que teníamos algunas invitaciones para hacer una gira al exterior y fue así que pudimos salir del país, y ya cuando llegamos a la península, aquí a España, pues tramitamos nuestro refugio. ¿Tienes estatuto de refugiado político? Sí, afortunadamente la documentación que llegamos fue totalmente sólida y pudimos nosotros disfrutar de ese derecho de refugio, que además es un derecho que habría que abogar por proteger también, aprovecho para decirlo, y por consolidar en el imaginario de las gentes del mundo, ¿no? Hoy en día... el propio mecanismo para solicitar asilo en España se ha deteriorado profundamente. Ha habido unas modificaciones sustanciales con la política migratoria. Partido Popular, ¿no? Sí, principalmente con el gobierno del Partido Popular, con el gobierno actual, pues ha habido una modificación sustancial y un recorte, prácticamente una anulación del reconocimiento de el derecho al refugio. A menos que seas venezolano. Hombre, parece porque que... estas realidades que tú estás hablando de Colombia son totalmente desconocidas y opacas en España, pero todo el mundo sabe de Nicolás Maduro y de todo y todas las cosas de Venezuela, ¿no? O sea, sí. Bueno, a menos que seas venezolano y a menos que seas venezolano y opositor posiblemente al gobierno actual de Venezuela. Sí, es que de hecho esta temporada hemos tenido aquí un programa con personas refugiadas y viene una persona de Venezuela, precisamente, entre los invitados, ¿no? Ya. Mira, yo pienso una cosa, Armando. Yo creo que el asunto, por ejemplo, de los derechos humanos, valdría la pena hacer un ejercicio y esforzarnos en tratar de interpretarlo siempre desde la perspectiva de una causa humana, de proteger una normativa que a nivel internacional ha costado muchísimo, que ha costado incluso miles, cientos de miles y posiblemente hasta millones de personas. La Carta de Naciones Unidas que conocemos, recordemos que realmente toma cuerpo después de la Segunda Guerra Mundial y ahí fueron millones de personas las que perdieron la vida. Sin duda ninguna. Y yo creo que en términos de violaciones de derechos humanos y de reconocer esos mecanismos para proteger a las personas en el mundo y de reconocer la necesidad y la vigencia de unos derechos universales, valdría la pena siempre verlo en perspectiva de una causa humana, independiente de ideología, independiente de tinte político. Porque yo creo que hoy en día muchos gobiernos de muchos colores tienen una responsabilidad, algunos más, otros menos, pero todos finalmente acarrean una responsabilidad política sobre violaciones de derechos humanos que ocurren en todo el territorio del planeta. Entonces, yo prefiero, trato de esforzarme. No, me parece bien, me esfuerzo muy de acuerdo contigo, Fran. En tratar de verlo así. Yo me he referido a la persona venezolana, no era una crítica a esa situación, desde luego merece el refugio esa persona, ¿eh? Eso sí. No lo pongo en duda en absoluto. Lo que pongo en duda es la imparcialidad de los medios de comunicación a la hora de hablar de unos países sí y de otros no, ¿no? Ya, eso es cierto. A eso me refería, nada más. Sí, ¿eh? sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero a mí me gustaría, Roland, que nos explicaras un poquito qué situación política se vive en Colombia, para conocerla, porque, como digo, no se conoce realmente, ¿no? Bueno, aquí se conoce la versión más oficialista. Cuando tú hablas de los medios de comunicación en Colombia, hay que destacar que las grandes casas editoriales y los grandes medios de comunicación en Colombia, que además es una, digamos, las casas editoriales están privatizadas en Colombia, prácticamente no hay radio pública ni televisión pública, prácticamente, pues esas casas editoriales hacen parte del tinglado de grupos empresariales muy fuertes. En Colombia el grupo Prisa maneja la información, por ejemplo. Entonces, está el grupo Prisa Español. El grupo, ¿no? Prisa Español, sí. Y El País, el periódico, El País, aquí, reproduce lo que son matrices informativas oficialistas. Entonces, eso es lo que se conoce. Pero bueno, vamos, entremos un poquitico en detalle. Vale. En este momento, Colombia, la gran noticia, digamos, de los últimos años, es ese escenario que se ha fundado en La Habana, que reúne a los representantes del gobierno colombiano, del actual gobierno, y a la comandancia, a los digamos a los personajes de más alta responsabilidad dentro de la insurgencia de las FARC. Eso que se ha llamado la Mesa de Conversaciones de La Habana, reúnen al gobierno colombiano y a las FARC, EP. Eso sin duda constituye un aliento esperanzador para muchos colombianos y colombianas que han padecido. ¿Nos puedes hablar, Roland, un poco de las FARC? de una perspectiva imparcial de un ciudadano como tú, ¿no? Porque aquí se nos cuentan cosas que no sé si son verdad, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué son las FARC y cuál es un poco su actitud, su actuación, ¿no? Vale, sin pretender ser imparcial, porque realmente vale, uno tiene su posición, ¿no? Pero a ver, las FARC es una guerrilla muy fuerte que lleva, fue fundada en los años 60, creo que sobre los mediados, 64, 65, y que resultó de una experiencia de autodefensa de los campesinos de la época que se levantaron contra prácticas de los terratenientes, de los poderosos, de las élites económicas poderosas, que le sometían a relaciones de trabajo y a relaciones de explotación indignantes, volvemos otra vez con la palabra, injustas. Y esos campesinos se organizaron y en el año 65 se conforman como un proyecto insurgente político y militar. Uh-huh. ¿Ya? Su fuente ideológica es el marxismo, uh-huh. marxismo-leninismo. Son una guerrilla que ha sido fundamentalmente rural, principalmente rural. ¿Y han mantenido esa esencia, esa ideología? Yo creo que si bien el origen tuvo unas causas objetivas de desigualdad y de maltrato al campesinado, la guerrilla, con tantos años de permanencia, no se ha visto exenta de ser afectada por otras dinámicas que han ocurrido en el país. Y pienso que eso ha puesto en riesgo el que se mantuviese esa esencia motivacional de su comienzo. Entonces, no creo que sean las mismas FARC de ahora las que hicieron presencia en la década del 60 o del 70. Pienso que el tiempo ha ido modificando muchísimo sus actividades. Yo, sin ser militar y sin entender de cosas militares, me imagino que también la propia evolución de la guerra como ejercicio militar, ¿no?, de estructura armada, les ha ido imponiendo otras exigencias. Y creo que una realidad como la presencia del narcotráfico, los cultivos de coca para producción ilícita, porque hay que hacer claridad de que no todo cultivo de coca es ilícito. Hay una apropiación milenaria de la hoja de coca por las comunidades indígenas que no tiene que ser criminalizada porque no obedece a una dinámica de producción de coca para el mercado de drogas ilícitas. Pero que la presencia de esos carteles de la droga que instalaron sus laboratorios y sus cultivos en zonas alejadas donde posiblemente las FARC tuviesen presencia y control, pues también les ha llevado a tener una relación con, digamos, toda esa dinámica, ¿no?, productiva de transporte, de comercio, y que eso también haya significado una distorsión de lo que era su origen inicial. Uh-huh. Ahora bien, esto resumidamente, lo que son las FARC. Ahora bien, ahora lo que también está claro es que la guerrilla colombiana, la insurgencia colombiana, ha tenido varias experiencias de intento de diálogo con el establecimiento colombiano. Y históricamente, esas conversaciones que se han dado antes han sido frustradas por manejos engañosos por parte del Estado o por parte de sectores de una derecha extrema que ha existido en el país siempre, uh-huh, y que han logrado romper los climas o la maduración, digamos, de esas conversaciones que han ocurrido. No podemos olvidar que en el marco de unas conversaciones que hubo a mediados de los 80, también con un gobierno legalmente constituido en Colombia, que abrió las posibilidades de diálogo con la FARC, se llegó muy lejos y hasta tal punto que se conformó un partido político que no solamente recogía la aspiración y la voluntad de trabajo de exmiembros de la guerrilla que se desmovilizaron en su momento porque creyeron que era la oportunidad de colgar las armas y dedicarse a la lucha política, sino de muchos otros sectores de la población que veían allí una forma de canalizar sus reivindicaciones. Ese partido se llamó Unión Patriótica y fue un partido que en el mundo se reconoce como un partido que fue objeto de una política y un plan de exterminio político. Sobre eso hay mucha documentación. Y eso ha sido una realidad y eso hizo que esas conversaciones se rompieran. Así han habido otras oportunidades. En fin, esperamos que ahora, que otra vez las FARC han manifestado su voluntad de diálogo y que el actual gobierno también ha manifestado su voluntad de diálogo, pueda darse un paso adelante en la, de alguna manera, en la anulación de esas estructuras de guerra, ¿no? Pero entendemos también muchísimos colombianos y colombianas que eso no va a representar la paz, que el silenciamiento de unos fusiles, de uno de los actores armados, como se le llama a Colombia, que es la FARC, no va a significar una paz integral, que la paz integral viene con la desarticulación de otros dispositivos de guerra que desafortunadamente el propio Estado ha promovido y ha instalado, como son los grupos de armados ilegales privados, eso, los que se conocen como los paramilitares. Claro. Esos dispositivos siguen vigentes, siguen actuando, siguen ejerciendo una presión muy fuerte sobre los líderes sociales que quieren apostar por agenda política. Hace poco, esta misma semana, nos encontramos con que llegaron de nuevo amenazas a la Unión Patriótica que quiere presentarse a las próximas elecciones otra vez. Y viene desde grupos paramilitares de ultraderecha. Y eso representa entonces un gran reto para el Estado, el poder efectivamente garantizar que haya unas condiciones para la participación política. Pero además de desarticular todos esos dispositivos de amenaza y guerra, se requiere de que el país entienda de una vez por todas que es insoportable e inaceptable la desigualdad social. Que haya una brecha tan grande entre unos pocos que lo tienen todo y muchos que no tienen nada. Y eso pasa por unas revisiones muy profundas sobre la estructura social, económica del país, y sobre una reflexión profunda sobre las formas de participación política que se abren en el país. Y esa es una tarea que va a ir mucho más allá de un acuerdo al que lleguen las FARC y el actual gobierno. Va a ir muchísimo más allá. Muy bien. Me ha quedado muy bien. Me has explicado muy bien la situación, yo creo, ¿no? Bueno, espero que... Muy bien, Roland. ¿Te parece aporte que cantemos otra canción? Bueno, pero unos poemas, lo que tú... Yo quisiera compartir un poema. Este es mi último poema. Bien. La mar avergonzada. Sucede que la mar en medio de las tierras es una lágrima rodada sobre su propia agua. Una mar que no viste ya su gala ceremoniosa para acudir al baile de los caballitos, ni recibe la luz caída para derretirla en visos múltiples, haciendo de ella arcos iris abocados al abismo. Sucede que la mar, en medio de las tierras, quisiera ya que no le vieran y vaciarse infinita en otro cuenco distante, apartado del fatídico desdén con que algunos atestiguan el pavor de un continente. Quisiera huir la mar en medio de las tierras y abandonar su oficio de frontera, confesar su desvelo por navegantes insomnes, raídos, amoratados, deshilados previamente por el cobro de matones, largarse de una vez por todas y esfumarse, hacerse vapor de sal y sueños rotos. Quisiera huir la mar en medio de las tierras, pero no puede. Está atada al comercio y a los cruceros fastuosos. Sus playas son un pronóstico de pasarela en que deambularán híbridos de bronceador y hormona. No puede escapar la mar en medio de las tierras y marcharse con su pena nítida. No puede desprenderse de su lecho sembrado de cadáveres. No puede, no puede. Y es un gran llanto la mar en medio de dos tierras, una lágrima rodada sobre su propia agua. Es duro, ¿eh? El poema es intenso, ¿no? Es duro que un mar hermoso, una mar azul, una mar bravía, juguetona y espumosa, como el mar Mediterráneo, se convierta en una fosa permanente, con inmersiones obligadas todo el tiempo. Es duro, es dolorosísimo. No puede uno bañarse ya de la misma forma. No puede uno ir a disfrutar un verano de la misma forma. Si vamos y vivimos la belleza de esa mar azul como si no fuese una tumba, es que algo en nosotros ha muerto además. Y creo que esta es una de también de esas altas responsabilidades que como seres humanos tenemos hoy en día y que todos y todas esperamos que las nuevas agendas políticas que surjan en España con las elecciones que vienen sean sensibles y recojan de una vez el sentido común de que la mar no puede ser una frontera, la mar tiene que ser un camino, como lo ha sido desde tiempos milenarios. Entonces sí, que es fuerte, pero a mí personalmente me ha sacudido muchísimo ese evento de que en menos de 48 horas, como sucedió hace algunos días, mal contados perecieran en el mar Mediterráneo 1.200 personas. Y bueno, ya sabemos que todos los días posiblemente esté ocurriendo una muerte más. Desde luego, ¿no? Sí, no. Que, en fin, como nos pongamos a hablar de lo que pasa acá todos los días, Roland, no acabamos el programa, ¿eh? Es verdad. Pero me gusta que hayas dicho que tienes la esperanza de que algún día el sentido común, ¿no?, se llegue a los cerebros de esos que nos dirigen, nos quieren dirigir, ¿no?, nos quieren gobernar, ¿no? Sí. Y no sé si debemos esperar eso, ¿no?, o quizá hacer nosotros otro mundo posible y necesario, ¿no? Sí, o posiblemente ambas cosas hagan parte de esa misma pretensión. Y yo celebro muchísimo que aquellas cifras que hace 4 o 5 años se escuchaban en la prensa de España, donde decían que la juventud estaba apartada y estaba desentendida de los males sociales, que no había empatía con los grandes desafíos que tenía el país, pues que eso que se leía hace algunos años pues haya sido desbordado por una realidad que con la toma de la plaza, con aquellas jornadas del 15M, que se reprodujeron además por todo el territorio, pues que ya han sido desbordadas y hayan demostrado lo contrario, que hay una juventud que tiene no solamente un compromiso y una sensibilidad frente a urgentes cambios, sino además que parecen tener capacidad para ellos mismos liderarla. Entonces, yo pienso que ahí tenemos que jugar una cuota importante de esperanza Y que obviamente también estoy de acuerdo contigo que el cambio tiene que venir desde nuestra propia raíz interior, ¿no? Que cada uno y cada uno tenemos que sacudirnos intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Desde luego, la revolución interior, ¿no? Esta temporada la empezamos con un programa llamado así, La Revolución Interior, ¿no? Bien, genial. Hombre, eso un poco también nos lo invitaba a hacer el poeta norteamericano Walt Whitman, ¿no? Era un promotor de esos niveles de revolcón interior que sin los cuales no puedes haber ninguna revolución posible. Sí. Desde luego que sí, ¿no? Y la educación de los jóvenes, ¿no? Se dice, no, es que la educación es para fomentar el espíritu crítico y es lo contrario, ¿eh? Así es. Muy bien. Bueno, Roland, pues no sé si quieres leer otro texto, si quieres cantar alguna otra canción, dos canciones, más canciones, lo que tú quieras. Pues el amor. El amor. El amor es tocado por la guerra muchas veces. Y muchas veces destruye proyectos bellos entre las parejas. Pero hay otras veces que también lo que hace es reforzarlos y advertirles sobre otras formas también de resistencia. Las prácticas, digamos, atentatorias contra la dignidad de los pueblos muchas veces repercute profundamente en los proyectos personales y los proyectos de pareja, pues son unos que se ven tocados. Vamos a ver cómo sale esta canción. Ella y la guerra. Para ella. Siempre tu cosecha yo seré. Bajo la tempestad tremenda, la obstinación de una raíz que pasos dio, hasta donde el agua era tremenda. No habrá desmayo, solo tu mano acariciando y tu sonrisa, de para cual fuerte semilla guardada en vos. Bebamos este abismo que el amor nos dio, fruto de humanidad tan nuestra. Olamos este incienso, aroma de sudor, rebeldía de historia nueva. Si hay distancias, nos separará nuestras ansias. Y si hay cadenas, no secará nunca mis venas. Ríos de voz, ves amor como es el amor. Cuando la guerra lo templa, como un latir que viven dos, para ser canción y fe, color de amanecer. Ves amor como es el amor, cuando la guerra lo templa, como un latir que viven dos, para ser canción y fe, color de amanecer. Uy. Muy bien. ¿Crees que el amor salva, ¿no? Un poco, ¿no? El amor salva, definitivamente. Hay una canción de Silvio Rodríguez muy bonita que dice: solo el amor. Solo el amor alumbra lo que perdura. Lo que hace falta es amor. Y parece ser una consigna muy idealista, muy abstracta. ¿Estás hablando del amor de pareja o estás hablando...? Estoy hablando del amor en general, del amor como sentimiento universal, de empatía entre los seres humanos. Obviamente el amor de pareja es una forma importantísima, pero creo que si se aprende a amar a la humanidad, podemos generar unas pulsiones verdaderamente revolucionarias y de voltear la tortilla. ¿Ya? Acrecienta la confianza, acrecienta la solidaridad, acrecienta el desprendimiento, acrecienta la generosidad, acrecienta todos esos valores que precisamente el neoliberalismo y el actual sistema trata de corromper y trata de manipular y de convertir en otra cosa. Y fíjate que hoy en día es que es increíble, supuestamente es el siglo XXI, donde supuestamente los seres humanos tenemos la posibilidad de incorporar habilidades sociales y comunicativas evolucionadas, ¿no? Pero todavía hay hombres que matan a sus mujeres. Pero además, fíjate lo que acaba de decir, a sus mujeres, como si fuesen su propiedad. Pero además hay todavía mujeres que permiten que hombres hagan eso con sus hijos y sus hijas. Todavía hay quienes piensan que la solución de los problemas y las diferencias es la pólvora, la munición y las formas de eliminación del otro. La otredad, como dicen los poetas. La otredad es una categoría y es una noción que se ha perdido por completo. Favorecemos la supervivencia de la forma más primitiva e irracional. Y yo creo que el amor es una fuerza que todos los seres humanos tenemos capacidad y posibilidad de activar, de estimular y de desarrollar. ¿En qué medida piensas tú, por ejemplo, que las canciones que tú haces, los poemas que tú haces, son actos de amor? Vaya pregunta, pues nunca me la he planteado. Yo creo que me los planteo como acto de amor porque las escribo y cuando las comparto lo hago con toda la intención de abrir estas vías comunicativas, estas vías de diálogo y sobre todo de que generen estas líneas de reflexión. Lo hago con toda, créeme, esto no es una frase de cajón, lo hago con toda la humildad del mundo porque creo que por fortuna mis canciones no son exclusivas en tocar estos temas y en hacer estas propuestas. Por fortuna hay muchísimos proyectos, muchísimas cantoras y cantores, hay muchos poetas y poetisas que tienen también, digamos, esa consigna. Somos muchos y muchas. Pero entiendo mis canciones y mis poemas como un acto de amor porque a través de ello, en el ejercicio de yo poder leer, por ejemplo, este poema que leí hace ratito, La mar avergonzada, que es un poema recién, se lo he compartido a mi pareja y lo hago muy con bien, toda muy elaborado, muy bien, y lo hago con toda la devoción, como de que ella lo recoja y me diga realmente qué le sacude. Pero además también se lo he compartido a una pareja de amigos con las que compartimos piso, uh-huh, y con toda la intención, sobre todo, de que me digan si ahí en si esas muerde, palabras no muerde, ¿no? Hay algo, si hay algo que remuerde eso, exactamente. Ahora lo comparto contigo y con los oyentes de Olvida tu equipaje, con la intención de que realmente genere algo. O sea, lo entrego, como dice Fito Páez, hoy vengo a ofrecer mi corazón. Pero, ojo, no es una frase de cajón, no es una frase que solamente suele bonita, es que creo que el corazón es el lugar donde los seres humanos sentimos que depositamos todo nuestro inventario sentimental y afectivo, de que ese corazón hay que ponerlo a disposición de los otros y las otras para que lo huelan, para que lo toquen, para que lo vivan, para que lo revisen. Eso es la vida humana, ¿no? Es la vida humana. ¿Te apetece compartir otro trocito de tu corazón leyéndonos otro poema? Vale, vamos a leer otro poema. Pai, ¿no? Yo contento, sí. Mira, una de las cosas que me dice mi compañera, que es una parte importantísima, digamos, en el abastecimiento de lo que escribo, me dice, es que muchas veces, bueno, no solamente me lo dice ella, lo he observado, que mis recitales, mis canciones y mis poemas suelen ser muy duros, que no hay alegría, ¿no? Y yo siento que es así, pero siento muchas veces que es así, pero créeme que soy una persona muy optimista y muy vitalista. Sí, no, desde luego lo has demostrado en lo que hemos hablado, ¿eh? Sí. Mm. Bueno, este poema que viene ahora es un poema un tanto sentenciante, puede ser, no sé. Fue escrito en el 2007. Uh-huh. Será jamás. Dese usted cuenta que no matará nunca lo que nunca soñó que retoñara. Entérese de una vez por todas que es inútil la marcha arrasadora de su acero fundador de llanto, que nunca podrá su fuego romper el hilo dulce que une el pezón de una abuela con la nueva arena de una isla ignota. ¿Acaso a través de su marquesina funeraria no ve usted el doble salto de primordios que ocurre cada vez que su plomo escupe? ¿No se da cuenta que no se corroe siempre, ni se tala siempre, ni se lacera siempre, ni se mata siempre, sin que algo se agite a modo de provocación feroz en el fondo de un plato solitario? Entienda que no es usted el lugar donde prefieren las niñas posar su sonrisa y los patos fisgonear con sus picos inocentes. Que la alegría hierve de espalda a su estatuto y a pesar de su tarta policiva. Que los vítores y lisonjas que le embadurnan al momento de sus frases lapidarias colman tan solo su dicha de rey de hielo bajo el sol. Déjese ya de incrustar en las almohadas del mundo su ejército de insultos y sicarios. Ya no sabrá nunca usted la dignidad que pervive entre las grietas de un muro en el corredor de la muerte. Será jamás cuando detenga la furibunda vida que estalla tras cada muerte que decreta. La verdad es que pensarán, ¿no? ¿Qué sentirán, ¿no? Que no creo que lleguen a alcanzar a entender esto, ¿no? La sensación que tengo. Sí, Armando, yo creo que hay una parte de la vida que se pierden. Personas que caben, digamos, dentro de este perfil al que va dirigido posiblemente este poema. Que son muy pocos, ¿eh? Sí. Muy pocos, ¿eh? Pero sí, tienen mucha influencia, que desgraciadamente, pero yo creo que sinceramente que son un porcentaje reducidísimo de la población humana, ¿eh? Sí. Que yo creo que en general lo que impera son fuerzas positivas, ¿no? El amor humano, ¿no? La benevolencia, la voluntad del bien, ¿no? Eso es lo que significa benevolencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estoy convencido de eso, ¿eh? Yo también comparto de que son pocos digamos cuantitativamente hablando, ya sabemos que aquí hay una inequidad tremenda en el manejo de las herramientas, digamos, que ofrecen la posibilidad de dirigir el mundo, pero que definitivamente son personas que no tienen esa experiencia deliciosa de vivir completamente y de vivir de manera sincera y cercana las bondades y los regalos de la vida completa. Roland, tú sí que desde luego parece que estás viviendo una buena vida, ¿no? A pesar de las cosas que te han pasado también, ¿no? Me parece que eres buen vividor, ¿no? Gracias, sí, lo creo. Sí, y yo creo que... bueno, no sé si a lo mejor ya para ir cerrando ya quizá por hora, ¿no, Roland? Que nos despidamos con alguna canción, ¿te parece? Sí, vamos a despedirnos con una canción. Te quiero agradecer que hayas venido, te quiero agradecer tu altura, ¿no? Tu altura de dignidad, ¿no? Eres, bueno, pues un pasajero, ¿no? Diríamos, ¿no? De la resistencia, sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, muchas gracias. Tenía yo aquí de la noticia de cuando os detuvieron, ¿no? Hay una frase en una noticia que me gustaba mucho y no me quiero ir sin leértela. Dice que los integrantes del grupo musical Pasajeros, tú estás entre ellos, son reconocidos como unos cantautores por la libertad, la paz, la alegría, la justicia, ¿no? Porque por más de 10 años profesionalmente han recorrido con su canción Propuesta la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, Colombia y algunos países vecinos. También son reconocidos por haberse solidarizado con los sectores sociales y comunitarios que todos los días trabajan por construir una Colombia mejor, ¿no? Y un mundo mejor, ¿no? Por lo visto, ¿no? Pues fíjate, yo me congracio mucho y me siento bastante privilegiado de que estas palabras recojan de esa manera lo que ha sido el esfuerzo de este proyecto. Y a través de tu programa quiero enviar un abrazo muy fuerte a los otros integrantes del grupo. Que ¿Ellos están allí en Colombia? Sí, sí, están allí en Colombia. Y pues celebrar el que continúen con el proyecto, que sé que están haciendo cosas muy provechosas y que siguen allí en la tarea de la suma, ¿no? Pues vaya, desde aquí un saludo para ellos, ¿no? Y un abrazo desde luego cariñoso para tus amigos y compañeros de Pasajeros, ¿no? Y toda la gente que te puede escuchar quizá por este programa, ¿no? En Colombia y en cualquier otro lugar. Muy bien, Armando. Pues de verdad, muchas gracias, Roland. Muchas gracias a ti también. Encantado de haberte tenido aquí hoy. Muy bien. Y yo muy contento. La verdad que agradezco muchísimo también esta invitación y agradecer a toda la audiencia esas orejitas que nos prestan para llevar estos mensajes. Vamos a despedirnos entonces con una canción que habla de esa necesidad de construir y de laborar, ¿no? Labores. Para decidir la labor solo basta una piel fina que sienta en el duro escollo su combustible de vida. Para cantar sin misterio se alza la voz a la luz viva y así derribar el muro que levanta la mentira. Si se quiere liberar los prisioneros del odio, hace falta batallar con aliados amorosos. Si se sueña con lo puro, es importante pecar para entender al final de qué lado, de qué lodo está hecho el mundo. Oh, no, no, no, no, no, no. ¿De qué lado, de qué lodo está hecho el mundo? Cuando el barco haga alta mar, el miedo es cosa sencilla, pues seguro es más lejano el fondo que la otra orilla. Si se quiere liberar los prisioneros del odio,